En Suiza, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche, y en Bangladesh, el Partido Comunista Marxista-Leninista, la Federación Popular, el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017, el Instituto de la Idea Juche, el Comité de Amistad y Solidaridad con Corea y el Grupo de Estudio de la Política de Songun publicaron declaración conjunta respectivamente en fechas recientes en condena de los ejercicios militares conjuntos Ulchi Freedom Guardian. Asimismo, el Comité Austriaco de Solidaridad de los Gremiales por la Reunificación Pacífica de Corea envió una carta de protesta a la Embajada Norteamericana en su país el 26 de agosto.